Hola, ¿qué tal, Gisela? ¿Cómo le va? El saludo a toda a toda tu audiencia. Sí, estamos terminando, cerrando un trabajo que hemos iniciado desde el 2014 para Jóvenes y Memoria, con un grupo de chicos de la Escuela Secundaria 35 de la Rija Grande y Morera por la Memoria. Ha sido un trabajo largo porque no lográbamos la señalización, pero bueno, se concreta el 19 de septiembre. Y contame de qué se trató este trabajo de investigación, qué surgió con los alumnos. Mira, nosotros comenzamos en el 2014 investigando un mito urbano que era qué había pasado en el Riglos durante la dictadura. Ahí conocimos que había casos ya judicializados en los juicios de la ex ESMA, aparecen los testimonios de Nicolás y Sebastián Concurat Urondo, los nietos de Paco Urondo, y los testimonios de Yamila y Jimena Zavala Rodríguez, las hijas del diputado Zavala Rodríguez, Miguel Domingo Zavala Rodríguez, que lo asesinan frente a ellas en diciembre del 76. Y también de Olga Cañueto, la madre, ¿no? Que la secuestran enfrente a ellos, a ellas las dejan solas ahí después de haber matado al padre, las dejan en la calle a las dos chicas, eran chiquitas, tenían 2 y 4 años, matan al padre y secuestran a la madre, y bueno, después la llevan a una comisaría y de ahí la llevan al Riglos, desde Capital la llevan al Riglos. ¿Y por qué no se así podía...? Hay varios casos que nosotros vamos investigando desde causas judiciales, así nos vamos conectando con las víctimas, con ellos, nos conectamos con Nicolás Concurat, que es un psicólogo, y con Yamila, que es abogada de las madres en Mar del Plata, y ahora es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, y comenzamos a tener certezas de esta investigación. En el 2014 ya sabíamos que el Riglos había sido un lugar de alojamiento de hijos de detenidos desaparecidos. En el 2015 ya comenzamos a trabajar la señalización del lugar, ya sabiendo que teníamos comprobado, y después tuvimos testimonios también de Camilo y de Pía Ríos, que los padres fueron secuestrados en el 78, ellos pasaron en el verano del 78 por el Riglos, y bueno, ahí fuimos encontrando nuevos casos, y además estaba el caso de Florencia Mancini, que es la hija de Mancini, el comandante Pepe, que secuestran en la toma de la Pastoril, en la matanza de la Pastoril, el 29 de marzo del 76, y la llevan al Riglos. Con esos 7 casos que teníamos confirmado, iniciamos la tramitación de la señalización como sitio de memoria. El cambio de gobierno, en cierta forma, nos trabó, se retoma este año con fuerza, pero también había una negación de parte de la universidad de que este espacio sea un sitio de memoria, bueno, que fuimos superando, con el tiempo fuimos superando. Y contame cuáles fueron, bueno, además del cambio de gobierno, cuáles fueron las otras problemáticas que se encontraron en el camino para poder señalizar el lugar. Bueno, nosotros en el 75 hicimos una señalización artística porque no llegábamos a la señalización oficial, donde participó la gente de Sitios de Memoria de Nación. Eso fue en octubre del 2015. Participó Yamila Zavala Rodríguez, Camilo y Pía Ríos Armelín. No vino Nicolás Concurat, pero bueno, llegábamos a esa señalización artística como un cierre del proyecto de Jóvenes y Memoria para la presentación en Chapadmalal, que había sido el segundo año de la investigación del Riglos. No hubo un acercamiento, no quisieron a la universidad, tuvimos algunos inconvenientes, nos cortaron la luz, bueno, hubo una negación con respecto a eso. Uh-huh. Nosotros pensamos que ahora que estamos trabajando en cierta forma, de una manera conjunta, porque el Riglos se señaliza por la Ley Nacional 26.691, de preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de Estado, y además por la ley provincial. Esta ley conecta, vincula a Nación con los estados provinciales y municipales. Estamos trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, bueno, en Nación con sitios de memoria que depende del Archivo Nacional de la Memoria, y en la Municipalidad de Moreno con la Dirección de Derechos Humanos. Nosotros armamos una mesa para organizar el acto, donde también están participando estudiantes de la universidad, especialmente estudiantes de distintas organizaciones estudiantiles, políticas, ¿no? Pero también está el Centro de Estudiantes, que ganó hace poco el CENUM, está la presidenta, la Secretaria de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes, también está gente del rectorado, pero bueno, igualmente aún sigue no siendo difundido desde la universidad específicamente este hecho, este tan emblemático, ¿no? Porque no es que uno señaliza la universidad, sino que uno señaliza el edificio histórico del Riclos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, continuaremos haciéndolo. El acto se hace el 19, nosotros damos este jueves una charla informativa en la universidad, convocada especialmente a los alumnos, pero también hacia afuera. La hemos abierto, hemos entrevistado a una trabajadora del Riclos que nos cuenta algunas situaciones que ella vivió. Ella conoció a hijos de detenidos, que después supo que eran hijos de detenidos desaparecidos. Hay un caso muy muy emblemático que ella cuenta, que después nosotros, investigando a partir de lo que ella cuenta, sabemos que es Adriana y Martín Arancibia, los hijos de Ramón Arancibia y María Sago, que están 6 meses en el Riclos, a partir de mayo del 77, que los secuestran a ellos con los padres en San Telmo, y nos cuenta esta trabajadora que es a partir de una publicación que logra un asistente social en un diario, que ve que están en los aviones. El diario aparece en los aviones, y una persona de Salta que viaja al sur por una cuestión particular ve esa foto y reconoce a los chicos y el nombre, y avisa a la familia de Salta, y ahí es donde las abuelas recuperan a sus nietos, y hay una carta de Adriana en internet donde ella cuenta que, bueno, que es a partir de esa foto que es publicada que son recuperados. Porque en este caso es importante, porque nosotros lo que siempre vimos es que es la justicia en connivencia con los militares, que no hacen el trabajo, no cumplen su función de encontrar a los familiares. Y en este caso hay de una manera personal, cuenta esta trabajadora, consigue recursos esta asistente social y hace la publicación. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Concurat, es otra la forma. Está hay un secretario de un juzgado de minoridad que declara en el juicio ESMA, se llama Tolosa, Gonzalo Torres de Tolosa, que declara con mucha culpa, declara que él es el que interviene para que los chicos con Curat, que estaban con otro apellido, con Campolongo, porque los padres estaban en la clandestinidad, uh-huh, sean recuperados, porque él se da cuenta que esos chicos Campolongo son los con Curat. Entonces va a la ESMA, aparece que acostumbraba a comer con el Tigre Acosta porque eran amigos, y le pide al Tigre Acosta que los libere, porque normalmente cuando normalmente no, está comprobado que cuando los chicos están, los hijos desaparecidos están en el Riglos, su situación depende de los militares. Terrible. Son ellos los que dan la libertad, los que les permiten acercar, dárselo a los familiares. Bueno, en este caso es el Tigre Acosta que lo que le pasa a otra a otro militar, se llama Wamont, que murió en el 2002, lo deriva a este otro militar, y este otro militar permite que los abuelos con Curat puedan retirar a los con Curat del Riglos. En el caso, por ejemplo, de Camilo Ríos Armelín y de Pía, es una carta, un sobre secreto que un militar le entrega a un abuelo, y ese sobre secreto le permite, ahora te digo, es un militar conocido, ahora ha muerto, pero ha sido no sé si fue termina siendo juzgado, ya te como, digo cómo se llama, otros. Robles, algo así se llama, no me acuerdo bien, sí, el coronel Roaldes es el que le da un sobre secreto, y con ese sobre, con esa nota que tiene el sobre, que está en el legajo de los Ríos Armelín, se le da la tenencia provisoria a uno de los tíos. O sea, siempre hay algo militar de por medio. Por ejemplo, en el caso de Yamila Zavala Rodríguez, haciendo vinculaciones, la familia de Zavala, la familia Zavala, un tío de Yamila y de Jimena, habla con el abogado Florencio Varela, conocido por sus tendencias hacia la derecha, ¿no? Con este abogado Florencio Varela, y él en silencio en un café le pasa un papelito donde dice Riglos, y ahí es donde los abuelos llegan al Riglos. Perfecto. Tremenda investigación han hecho junto a los estudiantes de la secundaria 35. ¿Cómo fue realizar la investigación con los adolescentes? Bueno, nosotros fuimos haciendo entrevistas con los chicos y buscando información en internet. Los chicos al principio cuesta en esas edades, y aparte las características de la escuela, que normalmente no acostumbran a salir hacia ni hacia el centro, ni a bajar, ni a viajar. Fuimos con Andrea Herrera, que es la coordinadora de la escuela y quien es profesora de historia de esa escuela, trabajando esto con el tiempo, y especialmente ella, que lo llevó a los juicios presenciaron los juicios, la escuela en los juicios, y participaron de juicios de la ESMA en Comodoro Py. También estuvieron en la ex ESMA haciendo visitas, y bueno, así fuimos, hicieron entrevistas a Camilo, a Nicolás, a especialmente a Yamila, fueron a abuelas. Yamila en ese momento, en el 2014, los atendió en Abuelas, ella es abogada de Abuelas en Mar del Plata, y las atendió en Abuelas en Capital. Y bueno, fueron entrando en el tema y cada vez encontrando más cuestiones que siempre sigue abierto, porque por ejemplo esto de Arancibia lo conocemos ahora. Ahora sabemos a partir de estas declaraciones que también estuvo en el Riglos la hija de Cacho Scarpati, Marina Scarpati. Estuvo un tiempo en el Riglos y la encuentran a partir de una nota, de un llamado anónimo que reciben las abuelas. Y son las abuelas las que van a buscar los Riglos. Al principio las niegan y después en una segunda visita las entregan. Sí, ahí en ese caso parece que no, pareciera, nosotros tenemos que ver más el caso, que no hubo ninguna instancia judicial. O sea, Yamila dice que en el caso de ella tampoco hubo una instancia judicial. ¿Cuántos años hace que investigan, o sea, desde hace cuántos años investigan el Reglos? Y desde el 2014 siempre está abierta la investigación, seguimos buscando y aparece por ahí, a veces encontramos como encontramos esta de Arancibia o el de Scarpati, siempre aparecen nuevos casos, van apareciendo en realidad, aparentemente hay muchos más casos que iremos investigando. Entonces la invitación es este jueves a una charla sobre la señalización, ¿verdad? El jueves hacemos una charla sobre la señalización. Y la señalización es el martes 19 en el horario de la tarde, porque están invitados las escuelas, especialmente las escuelas secundarias, que son parte de Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria. Va a estar la Comisión Provincial por la Memoria, porque Yamila es miembro de la comisión, así que nos va a acompañar. Creo que también va a estar Norita Cortiñas. Van a estar Yamila, Nicolás Concurat, y Pía y Camilo Ríos. Ellos seguramente van a dar su testimonio. Bueno, habrá autoridades de nación, de sitios de memoria, ¿no? Y de provincia, de sitios de memoria. Y bueno, y están las escuelas. Al principio, como van a estar las escuelas, hacemos una actividad artística. Va a estar el grupo El Rastrillo. Tal vez un sketch, algún sketch de teatro, puede ser que haya un grupo de rap. Esto es a partir de la 1:30, de 1:30 a 3:30, y a partir de las 3:30 se inicia el acto oficial de señalización, que consta de dos placas, de dos momentos: una placa que va a estar en la fachada de la universidad, hacia adentro, ¿no?, en la fachada emblemática de la universidad, y un cartel en la ruta, sobre la ruta Bartolomé Mitre, entre la vereda, en el límite de la vereda y la calle, muy bastante grande, donde en un lado habla sobre la situación ilegal, que es un sitio de memoria por el alojamiento ilegal de niños durante el terrorismo de Estado, y del otro lado, un cartel disfraz, del otro lado tiene el mapa con los sitios de memoria de Moreno y zonas aledañas. Ahí en ese mapa figura la comisaría primera, que es la única que está señalizada, la comisaría de Álvarez, la comisaría de Paso del Rey, y la Brigada Aérea, que fueron centros clandestinos de detención. Y como sitios de memoria figura también el cementerio de Moreno. Estamos también en trámite de señalizarlo, ahí hubo tumbas CNN, bueno, y el Riglos. También tenemos otras señalizaciones pendientes que pedimos, pero no las pusieron en el mapa. Esto lo hace Nación, el Archivo Nacional de la Memoria, donde está Sitios de Memoria, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia. Perfecto, perfecto. La señalización, la placa, ¿no? Uh-huh. En aplicación de la ley de señalización. Bueno, así que los esperamos. Después, cuando termina el 19 el acto, el acto uh-huh. formal de la señalización, se continúa con el seminario de derechos humanos que convoca la Universidad Nacional de Moreno a partir de las 6 de la tarde, que creemos, por lo menos es lo que nos han dicho, no sabemos si esperemos que sea que se mantenga, van a estar dentro del panel también Yamila y Camilo. Yamila Zavala Rodríguez y Camilo, que ese seminario es de 18 a 21. Perfecto, así que bueno, actividades entonces el próximo jueves y el 19, cuando se realice la señalización en sí allí en la Universidad de Morelos, en el ex Riglos. Te agradecemos estos minutitos, Marta, y bueno, y seguramente nos vamos a ver en algunas de estas actividades. Sí, seguro, los esperamos, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y saludos. Gracias. Saludos. Ahí.